FM 103.9. Nuestro objetivo, ser la mejor, con letras como seriedad y trabajo constante. Para usted, sencillamente, Fénix FM 103.9 MHz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¡Sí! Con la pincha equivocada me estrellé, caí redondo en un mundo puntiagudo. Este sol que me cocina, por mí me duele la cultura. Si no sueño, quedo sin estribillo en esta canción del amor. Que la risa no es por buen humor, ni los músculos son por tomar alcohol. Alumbrado de barrido sin limpieza va hacerse volar el gil en la Plaza de Mayo. Sí, el libre camalín, Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticiero, en la fiesta del dolor, bailate este tangazo en inglés. Del error y mentí que es verdad que ay, me duele la cultura. Sin un sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Tú, libre camarín, un Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticieros. La presión rock. Un, dos, tres. Yo te amo más del que estás de brazo con él. Yo te amo más del que estás de brazo con él. Ven conmigo, nena, y yo te lo demostraré. Comenzado la segunda hora. Con dos enganchados. De lujo, ¿eh? Había pasado primero dividido, libre el jabalí. Y luego el más grande de todos. Yo te amo, papo. Arrancó la presión rock, prohibido pasar sin detenerse. En esta segunda hora, pura potencia. Si hablamos de Dividido, otra vez, va a estar presentándose en el Teatro de Flores. El sábado 26 y el domingo 27 de febrero. Y si tenés la posibilidad, no te fuiste de vacaciones, aprovecha y pasala de lujo, porque no te arrepentís, Nosotros cada vez que vamos, salimos con los oídos detonados. Y sonando Hacer Dinero. ¡Ey, sí, sí! Hola, Rochi. Hola, Guillo, acá en la segunda hora ya. Segunda y última, empezando. Empezando el 2011. Tenemos un montón de mensajitos que están... A preparar, si no, mandate tu mensajito, prepárate porque es la última. Es verdad, un montón de mensajitos que están contando que has vuelto, Buenísimo, muchísimas gracias. Yo también estoy contento. Así que pueden seguir mandándolos al 11 33 98 6028. Doy tiempo que anotes 15 33 98 6028. Acuérdate que me puedes contar dónde te fuiste de vacaciones, dónde vas a ir, o tenés algún plan para el fin de semana. No hay problema, lo puedes contar acá. Así que no te olvides, tenemos un par de mensajitos para leer. Decile a tu hermano que gracias por el tema, dice, está muy bueno el programa, en serio, Leo el 32. Bueno, muchísimas gracias. Ahí para mi peleador, un beso enorme. También dice, hola, dice Rochi, todo bien, dice, soy Anabela. Qué buen programa, dice, la verdad, dice, estaba esperando que vuelva. Yo también lo escuché los últimos tres programas, dice, me gustó y me quedé con ganas, Bueno, acá estamos, gracias, Ana. Ahí está, hola, soy Pitu, dice, chico, dice, la verdad, lo felicito, dice, cada vez mejor, dice, son geniales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pitu, verdad. Hola, soy Lucía del 35, dice, qué buen programa, los felicito, son dos voces celestiales. A la miércoles. Me encantó. Dice, hola, soy la mamá de Lucy, dice, qué buen programa, dice, los felicito, sigan así, chicos, dice, tienen dos voces, los dos tienen voces especiales. Muchísimas gracias, mamá. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muy lindas las que nos están diciendo, Dice, hola, dice, qué bueno, dice, cómo me cambian el humor, dice, qué bueno que está el programa, dice, me encanta el rock, dice, y más, si lo saben hacer como lo saben hacer ustedes, Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, esa es la idea, ¿no? Me estoy sonrojando ya, me encantó, muchísimas gracias a todos los oyentes que se están comunicando y mandando mensajitos al 15 33 98 60 28. Saludos para toda la familia que nos están escuchando. Para mi amigo Iván el Colo también, que anda de vacaciones. Un beso enorme. Para qué más, si no me olvido, para todos mis amigos, la gente oyente, la dirección general también de la radio. Y bueno, tampoco no te olvides de mandar tu mensaje diciéndome dónde te fuiste de vacaciones, dónde te vas a ir o qué tenés planeado para el finde. Exactamente, Bueno, no podemos detenernos, que nos queda muy poco tiempo y tantas cosas para pasar y hablar. Y había dicho, y ahora me estoy dando cuenta que me equivoqué cuando dije, invertí la fecha. El 12 de abril está tocando Motorhead en Luna Park. Había dicho el 8. El 8 está tocando Iron Maiden en el Estadio Vélez Sarsfield. Ahora sí, el 8 de abril, Iron Maiden en el Estadio Vélez Sarsfield. Y el 12 de abril en el Luna Park, Motorhead, que yo, por suerte, los voy a poder ir a ver, después te cuento dónde. Y hablando de Iron Maiden, quiero escuchar lo nuevo de Iron Maiden, el álbum llamado Final Frontier, el último, de la gira que va a estar presentando acá en Argentina, y este tema que está tan bueno, llamado El Dorado.

presión. And now... Los amados y queridos de Rolling Stone. No sé si prestaste atención que antes de comenzar este tema que está sonando ahora, dijo "and now", dijo "ahora". Ese era John Lennon, Una excentricidad. Introducción por John Lennon. Ex-Beatle. Dando Jump, Jump y Flash. ¿Y quién no habrá hecho un cover de este tema, ¿Quién que le gusta el rock and roll y sabe tocar una guitarra en algún momento haya hecho el cover de los Stones? Acá llegaron un par de mensajes que dice: Rochi, pasa tu Fey y el Eguillo, la presión, lo que tenga, pasa en Fey, dice, para conocer, El Facebook de la presión es, obviamente, www.facebook.com/lapresión, más fácil. La presión doble S. La presión doble S. No pasamos al Fey, ahora que no pasamos, es verdad, la presión. O sea, es www.facebook, como en el Facebook, cuando estás en el Facebook, pones... En buscador, la presión, doble S. O pones facebook.com/lapresión y ahí te va a aparecer el todo, perfil. Todo juntito. Y el mío, bueno, Ivy y la Rochita, así todo normal, Ay, ahora pará que no pasé el blog. Hoy estamos en otra. Bueno, el blog de la presión es la-mediopresión.blogspot.com. O más fácil, como decíamos siempre el año pasado, entras en el Google y pones la presión rock con dos S y te va a aparecer el blog de la presión, donde puedes escuchar este programa, los anteriores, y la presión Radio Classic también está dentro del blog. Ahí está entonces, acuérdate lo que es Fake, la presión, todo junto, doble S. Bueno, tenemos más, dice, me mandan un mensajito, termina con 321, dice, Edillo genio. Bueno, gracias, loco. Ahí tenemos. No sé, loca. Tenemos más que dice, buenísimo el programa, los felicito, qué bueno que está, y se sigan así, se tendrían que poner más horas. Bueno, para. Te pusimos más horas, pero... Sí, nosotros. Sí, nosotros, la presión Radio Classic los lunes. Y miércoles. 21 horas. Ahí está, 21, de 21 a 22, hasta ahí. 21 a 22. Después empieza una piba, no sé. Una tontita. Nada, pues sigo yo, así que bueno, anticipando, estamos escuchando siempre lo que es la presión Radio Clásica antes de lo que es mi programa, Dice, hola, soy Agus, dice, hola, tía, ¿cómo estás? Y dice, qué bueno el programa, dice, la verdad, primera vez que te escucho, porque yo hace poquito empecé a escuchar a vos y ahora me voy a empezar a escuchar la presión, Muchas gracias, Agus, Ahí está, bienvenidas a todos. Y acuérdense los mensajitos al 1533-9860-28. Bueno, y ahora sí, ¿te acordás que empezamos en la primera hora y te hablé de covers? Bueno, ahora este cover que viene va a pasar el tema original y después el cover por dos super grandes bandas e históricas del rock heavy. Impresionante. Vamos a escuchar The Black Sabbath. Sí, Black Sabbath, uno de los creadores del heavy metal. Vamos a escuchar Paranoia. Y pegadito el cover de nada más ni nada menos que de Megadeth, con el amo y señor Dave Mustaine, el Colorado Mustaine. Entonces, sección cover, Black Sabbath, Paranoid y seguido Megadeth. Yeah. La Presión. Sonando Slipknot. Y estoy recontra feliz porque este año voy a ver a Slipknot. Voy a ver a Slipknot, voy a ver a Motorhead y voy a ver a Metallica. Y yo creo que también Slipknot y Metallica, como lo dije el año pasado, va a venir a Argentina, Estoy convencido. Lo cual sería histórico. Ahí tenemos mensajito. El primer mensajito me preguntaron si vi yo algún recital. Como que no me creen mucho que, que escucho rock o algo de eso, ¿no? Sí, escuchá encima dónde fui. La primera fue hace un año ya, ¿no? El 21 de enero me fui a ver Metallica en River, que la disfruté a full, casi me muero adentro, pero la disfruté a full. Después fui a ver Megadeth en el Luna Park, también en el Luna Park a Korn. Impresionante, los tres me encantaron. Pero igual, Metallica y Korn me gustaron más que Megadeth, porque soy más de lo que hace mucho tiempo que escucha mi hermano. Pero la verdad la pasé espectacular y son las tres bandas que más me gustaron ir a ver. Igual voy a engancharme en otra, vamos. Ellos ya me invitaron, me voy a enganchar en otra, Tenemos más mensajitos, dice, necesito un bajista. Y una chica dice, para la voz, dice, para hacer temas de Visceral, Hermética, Malón, O'Connor y Los Redondos. Todos los demás, dice, ya están. Tengo, dice, dos guitarristas, un baterista, dice, yo. En la voz, dice, necesito un bajista y una chica, dice, para que me acompañe y le ayude en la voz, Si alguien está interesado, dice que le escriba al numerito 02-95-4-15-51-71-52-02-964-15-51-71-52. Él es de Dorrego, así que más tarde vamos a estar reiterando de vuelta. Igualmente, si no lo escuchaste, si no pudiste anotar, estate atento que al final de la hora lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir para el amigo. Y si arman la banda, después se viene la radio a tocar. ¿Por qué no? Sí, obviamente. Muy bien. Le voy a decir, hola gente copada, nuevamente suenan acá en mi kiosco. ¡Vamos, Ari! Vamos todavía, todo volumen, que sube el volumen. Ahí está, la sugerencia que nos diste la vamos a tener en cuenta, Ari, así que ya se lo dije a mi hermano. Por supuesto. Y lo mejor para este año, Ari Pop. Vamos, Ari Pop, te quiero mucho. Saludos para la familia. Me encantó eso, Tenemos otro más, dice, aguante la presión, dice, qué bueno que está, y se lo felicito, dice, sigo escuchando acá en casa, así que espectacular para ustedes, Para todos los que están mandando mensajitos, dice, qué buen programa, y se lo felicito, muchas gracias. Muchísimas gracias, Y hablando de recitales, y hablando de encuentros musicales y de internacionales, abril viene con todo, el 10 de abril. En el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas está tocando el señor Slash, ex guitarrista de los Guns N' Roses, presentándose acá en Argentina el 10 de abril. Y hablando de cosas que pasaron el año pasado en el Pepsi Music, que fui a ver a Rage Against the Machine, quiero escuchar de algo de ellos en vivo. De algo recopado. Es La Presión. What a raza. People of the Sun. Come on, come on. One, two, yeah. Sí. sospica, all at once, I am speaking up. Want to be the sun and see the neighbor, now you found a cut. No history, for the people, not the stars. Biscuit. White Try. El nuevo álbum llamado Gol Cobra. Y hablando de acontecimientos musicales, acá el muchacho que estaba preguntando de O'Connor va a tocar el 19 y el 20 de febrero en un lugar especial en Capital llamado La Trastienda, que es un lugar muy lindo para ir a ver bandas. Y O'Connor se va a estar presentando el sábado 19 y el domingo 20, 21 a 30 horas, en La Trastienda Club, en la calle Balcarce y Belgrano, allá ya en el Bajo. Y si te gustan los Ramones, DJ Ramón en The Roxy el sábado 12 de febrero, Niceto Vega 5542. DJ Ramones. Y bueno, otra vez el último seguidilla de cover. Tengo algo muy especial. ¿Te acordás que te había dicho algo de Lars Ulrich, The Free Speech for the Dumb, Libre Expresión para el Mudo? Un tema de Discharge, una banda británica. Y este tema, hecho en 1982, y seguidito el cover de Metallica, es Free Speech for the Dumb. 1982, This Church y Metallica, cover, el original y luego Metallica. Esto es La Presión. ¡Wow! Había pasado This Church, Descarga, de un tema de 1982 llamado Free Speech, Pop the Down, Libre Expresión para el Mudo. Y después el mismo tema hecho cover por Metallica, el álbum Garage Inc., 1998. Y ahora sonando Alice Cooper. Rando Jul opt for Summer. Y hablando de algunas noticias o cosas que pasaron, el Indio Solari, en un encabezado, el disco más vendido. Después de meter más de 80.000 personas en el Hipódromo de Tandil el 13 de noviembre pasado, el show más convocante de su carrera, el Indio Solari editó durante los primeros días de diciembre El Perfume de la Tempestad, su tercer disco solista. Y desde su primera semana en las... sus primeras semanas en las bateas, hasta el cierre de esta edición, no sé si estoy leyendo, el álbum se mantenía como el más vendido de las principales cadenas de disquerías. Y estaba a poco de agotar su primera edición de 60.000 copias. Impresionante el Indio, que no se desgasta, no se oxida y sigue on road. Te volvemos a reiterar que necesitan un bajista y una chica y separa la voz para hacer temas de Visceral, Hermética, Malón, O'Connor y Los Redondos. Y los demás, dice, ya están, dice que tiene guitarrista, un baterista y yo, y él sería el que está mandando el mensaje y la voz. Necesita un bajista, dice, y una chica, dice, para que lo acompañe en la voz. A quien está interesado, dice que se escriba, dice, a este mensajito o al numerito, es 02-964-1551-7152. Te doy tiempo que lo anotes. Ahí lo puedes prender al amigo que es de Dorrego para hacer una banda. Necesita lo que ya te había reiterado. Al numerito puede ser 02-964-1551-7152. Hey, después lo vamos a poner en el Facebook de La Presión, ¿eh? Dale, voy a estar guardando el mensajito, así se lo paso a Dillo y lo puedo poner en el Facebook, ¿eh? Vamos a seguir con algo histórico del heavy metal nacional. Y del señor, uno de los creadores de B8, que pasó y armó Orcas. Vamos a escuchar Vencer, de este histórico tema, de esta histórica banda nacional llamada Orcas. Esto es La Presión. Yeah. Presión Rock. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross jobs in my mind. On my own, here we go. Señora. Señores. Muchachos, amigos. Lamentablemente se está terminando la primera hora del primer programa del 2011. La verdad fue muy movidito y se pasó volando, volando se pasó lo que es la Presión Rock. Y bueno, muy contento por todo el recibimiento que tuvimos. La verdad que sí, muchísimas gracias. Más, estamos sorprendidos. Más por vos, porque a mí ya me escuchaba. Pero más por el regreso de Guillo con la Presión. Porque estaban escuchando todo. ¿Y cuándo empieza? ¿No? ¿Cuántos mensajes me estaban yo en casa con vos y me ponían, no van a hablar? No, aparte me gusta eso lo de la Presión Radio Classic, que bueno, muchos no sabían qué hora caer, ¿no? Claro, porque aparecemos solamente los sábados, aparecemos los 10 semanas, pero sin nosotros. Aparece la Presión Rock, pero... Lunes, miércoles. De 21 a 22. Sin nosotros. Sin nosotros, o sea, están más contentos todavía. No, bien ahí, espero que disfruten un poco más de música con lo que te ofrece Guillo. Bueno, más que nada, ¿no? También los sábados ahora con la presencia de nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? Por todos los mensajitos, por la buena onda que le ponen siempre. No solo a la Presión Rock, sino a lo que es Fénix también. Estamos en la 103.9. Muchísimas gracias a la señora directora, Nancy Díaz. Bueno, estamos, acordate del blog. El blog. La Presión Rock en el Google. Les van a encontrar la Presión. El blog de la Presión. No te olvides que va con doble S, ¿eh? También el Facebook, también la Presión, doble S y todo junto. Y bueno, vas a estar encontrando mucha información y muchísimas cosas más. También como la información de que habían dado el muchacho, ¿eh? Nos encontramos el sábado. Yo me despido el sábado que viene de 15 a 17 horas. Muchísimas gracias. ¿Quién les habla? Ibla Rochita. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vamos a estar encontrando casi todo el 2011. Todos los sábados de 15 a 17 acá en la Presión Rock. Prohibido pasar sin detenerse. Tratando dándole un poco de rock, un poco de buena onda. Y un momento, un espacio para compartir juntos. Así que me despido. Te mando un fuerte y gran abrazo. Te voy a dejar con otra banda super heavy. Una de las cuatro bandas llamadas Slayer. Y el mundo pintado de rojo. O de sangre. War Painted in Blue. La Presión Rock.